está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Esto es La Orca, el rock chart oficial de la número 1 Stereo 97 y soy Cara Dura dándote la bienvenida. Hola, soy Buba. Está todo listo para presentarte las 10 canciones más rockeras de la radio. La Orca. Iniciando este juego, tienes a la posición número 10, que es también el ingreso nuevo al conteo oficial rockero de la radio. Ellos son Alter Bridge y te presentan su canción My Champion. Este trabajo se desprende de su último disco de estudio, The Last Hero. La banda ya está preparando todo para hacer la gira promocional a este álbum de estudio. Ahora, si es que compras los tickets VIP, tendrás un plus bastante interesante. No solamente podrás sacarte fotografías o tener autógrafos de ellos, sino que ellos mismos te enseñarán a tocar una de sus canciones. Profesores particulares por una canción. Escúchalos con My Champion. Yeah. rock en la número uno. Todas las redes sociales de la agrupación danesa Volbeat empezaron a hablar esta semana acerca de algo en común. Un mensaje en homenaje a Chuck Berry. Hace unas semanas, lastimosamente, la leyenda del rock and roll dejaba de existir. Volbeat se ha sumado, por supuesto, a los mensajes de condolencia. Ellos han utilizado una premisa: siempre serás una inspiración. Escúchalos ahora en el puesto 9 con Seal the Deal. El rock chart oficial de Stereo 97. El breve momento en el cual Jason Newsted estuvo como bajista de Metallica, digo breve entre comillas porque estuvo desde el 86 al 2001, pues deja realmente una honda huella en este artista. Recientemente él decidió dar una entrevista y dar su crítica a la última producción de Metallica. Él dijo que este es un trabajo de verdad bastante bueno, aplaude el lanzamiento y ve a la banda aún más estable. Además, elogió mucho a su reemplazante, Robert Trujillo. Metallica se encuentra en el 8 ahora con Atlas Rise. Bitterness and burden, curses brimstone day. I'm a tear and sorrow, all eternity. See the earth and clean perfection. en la horca. Top 3. Comenzamos entonces con el top 3 de esta edición. Y Caradura ha preparado algo que de verdad a mí me llamó mucho la atención. Conoce ahora los instrumentos extraños que se pueden llegar a encontrar en la música rockera actual. He tratado de buscar artistas mainstream que utilizan instrumentos fuera de lo común para sus composiciones. 3. En la posición número 3 se encuentran los muchachos de Black Keys. Ellos, en muchas de sus composiciones y canciones grabadas, utilizan el clavicornio, un antecesor del piano, y es un instrumento aproximadamente de 1700, de la época barroca. Les gusta bastante. En la posición número 2 se encuentran las gaitas. Primeramente, este instrumento en la música rockera fue popularizado por AC/DC. Y de manera actual, lo maneja bastante John Davis, vocalista de Korn. Incluso si buscas en YouTube podrás ver solos de gaita de este artista y mucha música de Korn tocada con este instrumento. Antes de llegar a la posición número 1, una mención especial. El instrumento rockero, entre comillas, más estridente que se ha podido escuchar en una grabación es el sonido de una sierra eléctrica. Sin embargo, el número 1 se lo llevan las cucharas. Las cucharas, aunque no lo creas, pueden ser afinadas para tocar música. Y esto lo demostró muy bien la gente de Soundgarden cuando sacaron su canción Spoon Man, tocada en gran mayoría con este peculiar instrumento. De verdad, un interesante top 3 el que hemos tenido hoy. Instrumentos extraños en el rock and roll. Quédate conectado. La Horca continúa en breve. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. We'll be right back. Acabas de escuchar a la posición número 7 del conteo, era Bleaker con su canción Highway, parte de su obra prima titulada Erase You. Un dato importante de esta agrupación: la anterior semana te decíamos que empezaban ya a hacerse más famosos, eran teloneros de varias agrupaciones, y al parecer mucha gente está utilizando esta aplicación Shazam para reconocer su música, ya que lograron romper un récord, ingresaron al top 10 de esta aplicación y también a Apple Music, y lo lograron gracias a esta canción, Highway. La Orca, una hora de rock en la número uno. Los muchachos de Highly Suspect parece que son bastante humildes y tocan en todo tipo de escenarios. Para este año tienen gran actividad. Estarán desde Lollapalooza en Chicago hasta el Bralava Festival. Esto es en Suecia. Ahora disfruta de ellos en el 6, Highly Suspect y su canción My Name is Human. Remember that nobody's better than anyone else here. Do you need some time to think it over? Look what they do to you, look what they do to me. You must be joking if you think that either one is free here. Sean Morgan, vocalista de Seether, en una entrevista reciente dijo de que el mejor lugar para tocar era Europa. Yo no sé si los fanáticos están de acuerdo o no, pero ellos dicen que ahí se sienten con más libertad. Tomando en cuenta que esta es una banda sudafricana y ha recorrido todo el planeta, de seguro debe haber un porqué muy fuerte para que Sean haya confesado que Europa es su continente favorito para sus shows. Entre tanto, en esta parte del planeta no le va nada mal, ya que Seether sube posiciones y alcanza la grada número 5 con Let You Down. El pasado 18 de marzo fallecía Chuck Berry, padre del rock and roll y padre para muchos de lo que son los solos de guitarra. Es por eso que desde La Orca le rendimos este homenaje, escuchando para muchos su canción más emblemática, en La Joya de la Orca, Chuck Berry con Johnny B. Goode. Learned to read or write.

para muchos muy directa, al presidente de los Estados Unidos. Escuchaste en el 4 Still Reading de estos norteamericanos. La Orca, una hora de rock en la número 1. A comienzos de este mes surgió un rumor en las redes sociales acerca de que podría existir en una próxima producción de The Pretty Reckless una colaboración entre Monsen y Eminem. Taylor Monsen se ha dedicado a desmentir esta información, aunque ha dicho que la idea le parece muy interesante y considera a Eminem, entre comillas, un genio, pero a su manera. Escucha a The Pretty Reckless en el 3 con Oh My God. Stereo 97. Disfruta ahora del estreno de esta semana y recuerda que puedes apoyarlo directamente en La Orca Rock dentro de la página oficial en Facebook del programa. Ellos son Korn, que te traen el segundo sencillo promocional de su producción The Serenity of Suffering. Escucha la propuesta del programa de ahora en adelante. Esto es Take Me. You bumped in the mud. Disfrutaste de lo nuevo de Korn. No te separes porque el epílogo de este show ya se acerca. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. 'Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you. Acabas de escuchar en el puesto número 2 a Shine Down, banda que deja la posición más importante de la orca, pero tiene buenas noticias, ya que en julio de este año se va a tener un mega festival en Estados Unidos con participación de esta banda, además de Korn y Seether. En una primera instancia tenía que ser solamente una presentación, pero debido a la gran demanda, y ojo que todavía faltan unos cuantos meses para julio, decidieron incrementar el número de presentaciones. Realmente esas tres bandas conjuntas son todo un hit. La Orca, una hora de rock en la número uno. Momento ahora de la revisión a los puestos ya escuchados en esta edición de La Orca. Si compras una entrada VIP, podrás aprender tu canción favorita directamente enseñada por ellos mismos. Alter Bridge en el 10 con My Champion. En el 9, la banda que ha rendido un homenaje a Chuck Berry, Volve It, con Seal the Deal. ¿Será que su ex bajista quiere retornar a Metallica? Mientras tanto, están en el 8 con Atlas Rise. Flickr se hace famosa de a poco. Entraron al top 10 de varias aplicaciones de música. Escúchalos en el 7 con Highway. Every ya sea en shows grandes o pequeñas salas independientes. Ellos están con su música en todas partes. Highly Suspect en el 6 con My Name Is Human. Han confesado que Europa es su lugar favorito para tocar. Cedar con Let You Down en el 5. Aunque no lo creas, Donald Trump en el fondo es fan de Green Day. En el 4 están con Still Breathing. Han desmentido la idea de una colaboración con Eminem, aunque a la vocalista le gusta la idea. The Pretty Reckless queda en el 3 con Oh My God. En julio de este año estarán junto a Korn y Cedar, realmente un mega festival. En el 2 escuchaste a Shinedown con How Did You Love. Hablando de tocadas bastante modestas y pequeñas, déjame contarte acerca de una pequeña ciudad de Estados Unidos. Es Madison en Wisconsin, un pequeño poblado con 200.000 habitantes aproximadamente. Llama mucho la atención de esta ciudad que solamente tienen un teatro, el Madison Orpheum, que ahora se está preparando con todo para recibir por primera vez en la historia a Red y la banda que se posiciona en el número uno de la horca. Breaking Benjamin. Ojalá esa pequeña ciudad realmente reviente con mucho rock. El número uno de esta semana, El Ahorcado, es Never Again de Breaking Benjamin. Acabas de escuchar a un nuevo número uno de la Orca, Never Again, de Breaking Benjamin. Termina la revisión de estas las 10 canciones más rockeras de la radio. Soy Buba. No olvides conectarte a este programa en Facebook. Busca La Orca Rock. Cuídate. Recuerda que puedes descargar el podcast y nuestro horario para esta temporada, los martes a las 8 de la noche y el reprise los jueves a las 22. Soy Cara Dura. Chau, chau. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.